Se llama El Alma Enamorada, primo. ¡Ay, no más! ¡Arriba Concordia, Sinaloa! ¡Eso! Y estas sí son de las buenas, viejo. De las que me gustan. ¡Ay, se oye bonito! Soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. ¡Qué le primo! Yo sé que tú no me quieres, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar. A ti te quiere más. Ni si tu corazón tiene otro amor o tiene otro cariño. Ni si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. ¡Saludcita! ¡Échese otro! ¡Y arriba Jalisco! ¡Voy a la patrulla, loco! ¡Arriba Nuevo León, Monterrey, oiga! ¡Hasta Paso de Arena, Guerrero, se va! ¡Ahí te va, Cocho! Tengo el alma enamorada, no más de pensar, corazón. De soñarme noche a noche, dueño de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Toda tu vida, yo te la doy también. Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me niegues tu mirada, porque yo la quiero soñar. Si mi alma enamorada a ti te quiere más. Y tiene otro amor o tiene otro cariño. Salud. Di si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. ¡Ánimo! Compa. ¡Ay, ay, ay! Andan. Jesús chingado. Salud. Flaco. Andan bien portaditos ahora. Bueno, salud, mi compa Edwin. Ahora sí.